A Fernando le encanta, ya lo habéis oído. Hoy estamos un lunes más en La Casa Encantada. Vamos a empezar. Hoy teníamos un tema específico que os presentaremos luego, pero Fernando quería que empezáramos con esta canción, que os voy a decir por qué. Es para felicitaros la Navidad de una manera diferente. Esta voz nasal que me sale es por la mascarilla, ¿eh? Y por la bolsa que tenemos en el micro. Y por la bolsa. Sí, es una versión que conocéis seguro de los Pogues, de unas Navidades especiales. En realidad es un cuento de Navidad, algo especial. Versión de Chris Tile y Ogoifo Donovan. Ya veréis qué voces y qué mandolín. Happy Christmas. I love you, baby. I see a better time when all our dreams come true. Stars, big as bars, they've got rivers of gold. When the wind blows right through you, it's no place for the cold. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, I promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty, queen of New York City. When the band started playing, we called out for more. Sinatra was singing, all the drunks they were singing. We kissed on the corner and danced through the night. And the boys of the NYPD choir was singing Galway Bay. And the bells were ringing out for Christmas Day. Someone so good, anyone. You took my dreams from me when I first found you, but I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. And the boys of the NY was singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. And the boys of the NYPD choir still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. Maravillosa versión para desearos una feliz Navidad. Feliz Navidad. Hoy, como os decía, tenemos algo especial, muy especial diría yo, y es la presentación de la nueva novela de nuestro amigo Freddy. Y bueno, la novela se va a titular Ring on Fire, el anillo de fuego, en homenaje, supongo, a una canción que es muy especial para todos nosotros, exacto. Y luego, como subtítulo, entiendo, pone aquí El amor es algo ardiente. La portada es de nuestro amigo Ángel Alinde. Y bueno, pues la verdad es que es impresionante como todo lo que hace él. Todavía recuerdo sus murales por ahí en el Quezca. Y os vamos a leer en principio pues el comentario que hace el editor. Dice, vuelve el subinspector Domínguez. Os recordamos que las novelas previas de Freddy... Guacha a los güeros, Estúpidos y felices, esa, no, que no me la dedico a mí. El asesino del vinilo, La música en la piel, pues el inspector Domínguez es un personaje recurrente en algunas de ellas, la verdad que a nosotros nos encanta. Es un tipo duro, que ha vivido de todo, pero un tipo duro con corazón, o sea, es que es algo que nos encanta. Bueno, voy a dejar de daros la chapa y os voy a leer el comentario. Eso. Vuelve. Es que yo me enrollo. Es que te encanta, ya está claro. Vuelve el subinspector Domínguez. acompañado de su inseparable Jessie. Se desplazan a Zaragoza para inspeccionar un anodino asunto de cuernos, pero la situación que se encuentran al llegar se complica más allá de lo previsible. Una abogada de prestigio, un convicto, un cura del Vaticano, una banda de narcos, son algunos con los que tienen que tratar la pareja de investigadores más impresentable del género. Y ahora, antes de daros más datos, vamos ya con el Ring of Fire, aquí de fondo. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Os vamos a leer, me estoy dando todo el rato con la nariz de la mascarilla contra la bolsa del micrófono. Lo siento por vosotros, pero bueno. Sobre la novela, Freddy nos comenta... Súbete el micro. ¿Eh? Súbelo un poco para arriba. Sí, a ver, si lo subo me daré con la barbilla. Los protagonistas de Ring of Fire deambulan por los bares de Zaragoza. A veces comen, a veces beben, otras buscan la felicidad de un directo. La Ley Seca, La Malteadora, el Rock and Blues, el Bravo Café, la Sala López o la Zeta son algunos de los bares que visitan. En la Sala Z, Susan Santos no está acompañada de Bill Gibbons, pero el personal es agraciado con un par de horas de blues supersónico. La presentación de la novela es el día 3, concretamente, y va a ser en La Malteadora. La Malteadora, para los que somos viejunos, es lo que en su tiempo fue Babieca. Pero ahora es otro. Sí, ahora La Malteadora. Ahora se llama Malteadora y ponen buena cerveza. Pero es curioso porque además está gigante. Sí, está en la misma calle del bar donde empezamos a reunirnos los rockers de Zaragoza, en el Forum Club, que estaba... Sí, sí, sí. Para nosotros era el Forum, pero bueno. Ya. Estaba enfrente del Pacos, que luego fue Las Jarras, porque os hagáis una idea, y la calle es la que está enfrente del Instituto Goya. O sea, entre... ¿Cómo se llama la calle Goya? Que no me acuerdo. Mariano Barbasán era. Sí. Entre Mariano Barbasán y San Juan de la Cruz es la otra. Sí. Sí, pues eso. Entre... La que pasa por el puente del... El día de los 3... Gitanos. ¿Por qué se llama Puente de los Gitanos? Supongo que igual... la verdad es que no lo sé, pero supongo que será porque igual que en el... que había, donde están ahora los chalets que hay haciendo el giro hacia el Parque Grande, antes había un campamento. Supongo que será por algo así, no lo sé. La verdad es que lo ignoro, porque los nombres que se dan a las cosas luego no tienen no tiene mucho sentido. Bueno, pues eso, no os lo perdéis. El día 3 en La Malteadora. Y ahora, pues ya que hablábamos de Susan Santos y Billy Gibbons, pues vamos con una cancioncilla suya. Pues ya estamos aquí, que estábamos preguntándole a Freddy por teléfono qué hora era la presentación, porque todavía no lo sabíamos, yo aquí todo feliz, como siempre. Es a las 12 del mediodía, el día 3, en La Malteadora, así que no os lo perdáis. Mientras estaba hablando con vosotros, además, se me ha cortado la música y me han hecho aquí los duendes de la radio y me han hecho una jugada con el CD. Yo, el CD de aquí y yo tenemos un problema, pero bueno. Intentaremos también a ver si podemos conseguir el fanzine que han sacado nuestros colegas de los Twans para poder presentarlo ya y hablaros de él. E intentaremos traer a Freddy y para hablarnos de su libro. Para que lo hable en directo, claro. Y a Francho, a Miguelín, o a Javi, o a los tres si quieren venir, para que nos comenten sobre el super fanzine de los Twans. Ahora vamos a quedarnos por aquí de momento con una de las cancioncillas. Esto que vais a escuchar, la música que vais a escuchar esta noche, es del disco que Freddy regalaba con su libro Estúpidos y Felices. Y la verdad es que tenía una música impresionante. Aquí tenéis como primer plato a Erta Kitt y su I Want to Be Evil. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. but I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level, I wanna go to the devil, wanna be evil. I wanna spit tax. I wanna be evil and cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw mud pies. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace just to see my partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt for life. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil. Little evil me. Just as mean and evil as I can be. Bueno, pues hoy vamos a aprovechar que tenemos por aquí a Fernando, que es profesor, para que nos cuente qué tal ha ido todo esto del coronavirus en los coles. Mira, Fernando, a ver qué micro tienes abierto. Habla, a ver. ¿Sigue? ¿Se me oye? ¿Sigue? ¿Sigo hablando? ¿De qué hablo? ¿Del coronavirus? Pues de momento no se te escucha por ningún micro. ¿Me voy afuera o qué? Sí, sí, vamos a volver a cambiar. Vamos a volver a cambiar. Bueno, esperemos que todos estéis bien y que dentro de lo posible pues vayáis pasando las cosas lo mejor que se pueda. Y bueno, que si alguna habéis tenido algún problemica con la ponzoña esta, pues que se haya podido solucionar. Ya tenemos a Fernando coloca en su micro, mientras yo hacía aquí tontada. ¿Qué quieres que te cuente? Ah, pues eso, ¿qué tal? ¿Qué medidas tomáis vosotros en el cole? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, ¿habéis tenido problemas? A ver, lo que hacemos es una especie de, como si fuera un campo de concentración. Pues es que los niños son tan maleables que se dejan hacer todo. Desde, entran por tres puertas diferentes. Eso lo hace. Esto que voy a contar son cosas comunes a todos los centros, privados, concertados y públicos. Se habilitan todas las entradas posibles y entran de diferentes cursos, unos a menos 10, 9 menos 10, otros a las 9 en punto y otros a las 9 y 10. Por ejemplo, por la puerta en la que estoy yo, entran los de primero. Todos los de primero a las 9 menos 10, a las 9 en punto todos los de segundo y a las 9 y 10 todos los de tercero. A la salida es igual, pero a las 2. 2 menos 10, 2, 2 y 10. Eso para empezar. Así no se mezclan ni padres ni niños. Ajá. Una vez hecho eso, entran adentro por filas, depende de la letra. A primero, después los B, después los C. Pero nosotros somos la temperatura, ¿no? Según entran. Nosotros somos de tres vías, entonces es un colegio grande y la organización tiene que ser... Y eso, horrible. Pero bueno. Digo que les vais tomando la temperatura según entran, ¿no? No. ¿Ah, no? No. Ah, en el de mi sobrina, sí. No. Lo que hacemos es, una vez que están en la fila, todos les ponemos hidrogel para que se laven las manos ya nada más de entrar. Ajá. Después, primero los de la se van por un pasillo verde que está dibujado en el patio para que nadie se mezcle con nadie. ¿Sí? Uh-huh. Y los de las otras puertas tampoco se mezclen con, van por pasillos distintos. Y entramos por nuestras escaleras y a la entrada de lo que es el edificio se lavan las suelas de los zapatos con un líquido que hay en una alfombrilla especial, luego se secan y subimos. Las escaleras también están divididas de tal manera que nunca, o sea, solo se puede subir por la derecha y solo se puede bajar por el otro lado. Que no se pueden cruzar. Y nunca se cruzan, en principio. Tampoco comparten baño. Los de primero tienen un baño, los de segundo tienen otro baño, los de tercero otro baño y así. Todos los cursos. Esto estoy hablando en primaria, en infantil es exactamente igual. Ajá. Pero en un edificio anexo que tenemos en otro sitio. Correcto. Vale. Y una vez hecho eso, se meten en clase y las clases son burbujas. Estamos todo el día juntos. En mi caso, que además que les doy casi todas las asignaturas, estamos todo el día juntos. Cuando llega la hora del patio, antes almorzábamos en la clase. Primero se lavaban las manos con hidrogel o con agua y jabón uno por uno en el baño que le correspondía. Y ahora ya lo hacemos en el patio. Nos lavamos las manos previamente, todos, uno por uno, pero esta vez con jabón y agua. Agua y jabón. Y cada uno con su propia toalla, su propio neceser, etc. Y se bajan abajo a la zona de patio que tenemos asignada, que es rotativa. Por lo menos vamos cambiando ahí. 9 zonas distintas y cada día de la semana te toca en una zona distinta. La cuestión es que hemos aprovechado campos de fútbol, campos de baloncesto, rincones que tenía el patio en especial y que ayudan bastante físicamente a que los grupos estén solo con su grupo. Ajá. Por ejemplo, los de tercero A, que son los míos, están solo con tercero A. No se mezclan con nadie más. Siempre estamos todo el día solos. Hombre, está guay. Si además podéis jugar con las horas para que salgan a diferentes horas y así pues poderlos tener. Claro, los patios también son a diferentes horas, exacto. Uh-huh. Claro, entre la cantidad de patios y los horarios. Eso es, esa es la idea. Y gracias a eso, se ha conseguido que no haya prácticamente contagios. Sí que en infantil al principio, en septiembre, hubo que clausurar algún aula. Pero también se ha visto que el índice de contagio de los niños es bajo, muy bajo. Uh-huh. Y en el caso de que aparezca algún caso, como ocupan siempre espacios fijos incluso en la clase, las clases, se me ha olvidado, están siempre con las ventanas entreabiertas o abiertas del todo, uh-huh. Depende de la paranoia del profesor correspondiente que esté allí. Ahora es primordial lo de que corre el aire. Sí, ahora sí que es primordial. Lo que pasa es que cuando hay 4 grados de temperatura fuera, una niebla de la hostia, pues joder, pues no sé, da igual. Quiero decir, yo suelo combinar cada 40-50 minutos, abro las ventanas 10 minutos para que se aire todo, pero con aire cruzado, con corriente cruzada, y vuelvo a cerrarlas para que entren en calor los críos, porque si no es horrible. Yo es que no puedo soportar ver que las manicas esas se pongan coloradas, yeah. O que no se pueda escribir, ¿sabes? Luego cuando llega el de música, ese lo abre todo de par en par. Además es un tipo que lleva... Ah, bueno, ¿le das tu música? No, les doy todas las demás, menos música. O sea que eres el profesor de música que da todas las asignaturas menos música. Podría darles música, pero como hay un tipo allí que tiene su plaza por música, pues lo da él. Y es el más paranoico de toda la escuela. Este lleva pantalla de estas de plástico, lleva dos... A ver, lleva dos mascarillas, ¿sí? Una de ellas es FP2 de formación profesional de segundo grado. Luego lleva una pantalla delante, lleva guantes de estos de silicona y lo desinfecta todo antes de sentarse y después. Bueno, ¿eh? Y todas las ventanas abiertas de par en par. Así que, a música, música, teniendo en cuenta que no pueden bailar, no pueden cantar, no pueden soplar nada, pues no lo sé. Luego, cuando se va él, yo les enseño canciones y cantamos y de todo. Sí, con mascarilla, eso sí, ¿eh? Bueno, pues está y bien. Y de hecho, mi clase es de las pocas que no ha tenido ni un solo caso. Así que yo creo que la felicidad ayuda. Es muy saludable, sí. Hombre, sí, es una tontería, pero en cualquier enfermedad así el estado de ánimo influye mucho. Yo creo que sí, sí. Luego tienen los padres las instrucciones de que al mínimo síntoma. Sí, que avisen, claro. Aunque sea de catarro y demás, ya no lo traen, se lo quedan en casa. Y ya han sido muy responsables también, o sea que los padres lo han hecho muy bien. La verdad es que todo esto es un coñazo. A mí me resulta muy estresante. Todas estas normas, todos estos patrones así rígidos y demás, por mucho que sean para preservar la salud, lo que hacen es, no sé. Y ha habido temporadas, sobre todo al principio, que he pensado que éramos simplemente una guardería, ya está. O sea, guardábamos a los críos en el cole y los padres así se podían ir a trabajar. Luego me empezó a creer poco a poco que sí, que en ciertos espacios de tiempo podíamos enseñarles cosas. Sí. Y que presencialmente es la única manera de hacerlo. De hecho, a través de una pantalla, estos niños con 8 años... Ya. Yeah. Pues imagínate. Si ya con 9, 10, 11, 12... lo de la pantalla es perfecto para... te dejas ahí una foto fija y te pones a jugar al candy, lo para, que quieras. Para disipar, y luego para disipar la atención, que de por sí a veces tienen poca. Pues claro, las generaciones de los últimos cursos son gente... Son niños con una atención mínima, con una tolerancia a la frustración mínima también. Yeah. Porque son niños sobreprotegidos en general. A ver, estoy generalizando. Hay unas excepciones maravillosas y hay gente que lo hace muy bien. Educan a sus hijos de maravilla. Pero hay cierta tendencia a esto que conta uno. Yeah. Entonces, bueno, yo en enero, de todas formas, mi idea es seguir con todas estas cosas que ya las tenemos integradas, hasta yo, que me ha costado, ¿eh? Lo sigo. Sigo siendo como una... Sigo teniendo como una especie de alergia a tanta norma y tanta hostia, ¿sabes? Buah. Bueno. Y voy a seguir con mi aprendizaje cooperativo. Así que los voy a juntar por grupos. Al fin y al cabo somos un grupo burbuja, ¿no? Y como somos burbuja, lo compartimos todo. Y los voy a juntar por equipos y ya está. Lo últimamente, cuando hay algún caso, lo que hacen las autoridades es coger a los que están alrededor de ese niño o de esa niña. Sí, si tienes un grupo hecho ya te lo facilita, claro. Claro, si está el grupo fijo y siempre están ellos juntos, se llevarán a esos cuatro que estarán separados de los otros equipos. Claro. Y también, pero también me permitirá trabajar entre iguales, que es entre ellos se enseñan muy bien, ¿sabes? Ajá. La interacción entre ellos es muy, muy, muy positiva para el método de enseñanza que me gusta a mí. Hombre, pues genial. Sí. Matar dos pájaros de un tiro. Mira, yo con lo de las clases estas remotas he oído un meme de estos que me ha encantado. Que decía, lo de las clases remotas, dices como la Ouija. Paquito, ¿estás ahí? Manifiéstate si me oyes. Sí, sí, así pues es. Sí. Así es. Literal. Vamos con la cancioncica. Vamos con este River Under the Road, en inglés montañés. Y es Dave Alvin. Sigue siendo del disco que regaló Freddy, con su Estúpidos y Felices. Y recordar que su nuevo libro, Rhin on Fire, se presentará este día 3 en La Malteadora a las 12 del mediodía. Yo que tú no me lo perdería. Además, allí ya directamente puedes comprar el libro y llevártelo firmado. Y beberte una cerveza y un vermú, ¿no? Sí, además es verdad que La Malteadora dice, bueno, que no podemos hacer publicidad. Es verdad. Pero bueno, tú ves a la presentación. Y yo pienso en el vermú. Para lo que vengo. Dreamt of water running under my wheels, the kind of dream you remember just how it feels. Recordaros que tenéis un teléfono al que nos podéis llamar si queréis, que estáis aquí en la Casa Encantada, en Radio Topo 101.8, y que nuestro teléfono es uno negro, que hacía mucho que no lo decía, el 976 29 13 98. The river whispered so softly, so surely. You'll travel farther, cradle and cover up sleep. And when your dreams trade the day for night, the river's tears turn darkness to light. I found the river under the road, been there forever, but I've never been told. It goes much farther, deeper and darker than the road of love could ever go. Shining on shades of green and black, and I heard the water as the pavement started to crack. That dream river singing a highway sound, and I watched the blacktop tumbling down. I found the river under the road, farther, deeper and darker than the road above could ever go. It goes so much farther, deeper and darker than the road above could ever go. Sobre el tema de la vacuna, ¿os han dicho algo de si se vacunará en los colegios? Si ¿se habrá alguna cosa con eso? No, nada. En principio, ya sabes, residencias, gente que está en primera línea. Sí, no, más adelante cuando ya sea... Bueno, que eso irán avisando poco, informando poco a poco, supongo. Sí. Cuando ya sea resuelto lo de la gente primordial, por decirlo de alguna forma. O sea, la gente que es necesaria y la gente que es más susceptible de enfermar. Sí. De enfermar no vamos, de pasar lo peor con la enfermedad, quería decir. Los grandes, grandes dependientes, y eso sí, ancianos, la gente que los atiende, personal sanitario, grandes dependientes, mayores de 65. Yo con eso pregunté si me vacunarían de los primeros, porque trabajé mucho tiempo de comercial y mido un 80, o sea que realmente sería un gran dependiente. Siempre fuiste un gran dependiente. Pero bueno. Vete a cascala. Pero no sé yo. No sé. Yo creo que irá más lento de lo que parece en la historia. Será, va a ir despacio el tema. Sí, hombre, yo he oído también que, aparte de ir lento, la historia es que te ponen la primera dosis, luego a los 21 días te ponen la siguiente, sí, y una semana después, empiezas, o sea, prácticamente en inmune. Un mes, es cuando empiezas a ser inmune. Un mes, exacto. O sea, tienes, que desde que te pinchan... Tiene que pasar un mes. Uh-huh. O sea, que tienes que esperar a que te toque, y mientras tanto seguir llevando el mismo cuidado que hasta ahora, y después un mes, exacto. Sí. Aproximadamente. Y después seguir llevando cuidado por si acaso. ¿Por? Hombre, por si acaso la vacuna. Hombre, se supone que cuando nos toque a ti y a mí... Sí, estará hiper comprobado, sí. Ya, sí. Todas las alergias y todas las historias aún han salido ya a la luz. Yo la verdad sí. Es que nunca he sido, bueno, alérgico al cuñado, pero eso no tiene... Ya, yo soy alérgico a determinadas personas. Sí, por lo demás no he tenido ninguna alergia nunca. Me pasa lo que a ti, sí, a mí con mis cuñadas me pasa igual. Mi cuñado es lo mismo, sí, sí. Es que el cuñadismo es una enfermedad que no tiene cura ni vacuna, ¿eh? Yo creo que no. Hombre, yo con el mío últimamente me llevo mejor. Hay una forma. Refiero hace unos añicos ya. Hay una forma, es evitarlos. Sí, sí. De alejamiento, en este caso sería solo alejamiento. Ni mascarilla, ni lavado de manos, ni nada. Sí. Distancia social. Y mira, su crack, ¿eh? Para Navidades, oh, perdón, me regaló una camiseta 3 tallas superiores a la mía. Que es como llamarme. Insisto, te estaba en... Sí, llamándome gordo directamente. No, gordo no. Ballena, movidico o algo sí, por sí, el estilo. Pero... Qué animal. Además, él tiene buena barrigueta, ¿eh? Sí, bueno, te digo que cuando se disfrazó de Papá Noel, y en lugar de ponerse tripa esta postiza se tuvo que poner una faja. Eso es rencor y venganza total. No, es tomarle el pelo. Hombre, realmente el que se disfrazó fue mi sobrino y la verdad es que sí que tiene una barriguilla por su sitio, pero queda mejor con el cuñado. Queda más. Ay. Bueno, y ahora con las vacaciones de Navidad, estáis hasta después de Reyes, ¿no? Sí. Y después ya el reencuentro con mi sobrino. En realidad vamos el 8 y 9. Es un poco. Bueno. Sí, yo miro a mi sobrina. Es no para fastidiarles a los críos el juego, ya está. No, hombre, si van el 8, no tienen suerte. Nosotros nos hacían ir el día 7, que te había llegado. Ay, sí, me acuerdo. El 7 teníamos que volver ya. Y encima ellos lo regalan para Papá Noel, que a nosotros nos venían los regalos el día 6 y el 7 tenías que ir a clase. Sí, sí. No veas qué disgusto. Ah, mi sobrina no sé a quién le ha salido, macho. Está deseando que acaben las fiestas para volver a clase. ¿En serio? Sí, sí. Es una niña rara, Dios. Sí. Sí. Será su madre, porque su padre. Yo creo que tampoco, pero bueno. Ay. ¿Tampoco? No sé. Es curioso. Es súper divertida. Qué guay. A eso que nos lo pasamos bien, que estamos todo el día haciendo manualidades y tontadas, pero. Ya. Pero bueno. Los curiosos son así. Sí, sí, somos tremendos. Les gusta. Nos gusta. El movimiento. Bueno, vamos a poner una cancioncilla mientras planeamos cuál será nuestra próxima trastada. Recordaros que en semanas sucesivas intentaremos traer a gente de los Twangs para que nos hablen sobre su fanzine, que por cierto, el fanzine no lo tenemos todavía, pero ya le vamos a hacer publicidad. Solo cuesta 6 eurillos y tienes 2 descargas digitales de discos de los Twangs, que es algo tremendo porque los Twangs suenan muy bien. Uh-huh. Entonces intentaremos traerlos en semanas sucesivas, intentaremos también que venga Freddy a hablarnos de su libro y también nos molaría traer pues a alguien que haya trabajado o esté trabajando en un hospital pues para que nos hable también de la situación allí, de cómo va la cosica, que luego tienes, yo alucino con la gente poniéndote vídeos por ahí, mira, pues están todos los hospitales vacíos, no hay nadie enfermo, es todo mentira, digamos. Madre mía. Yo sinceramente haría una selección de toda la gente que cree que todo es mentira y los llevaría a los hospitales a trabajar. Bueno, a ver, pensé en que sería buena idea llevarlos a los hospitales a trabajar. Pero luego pensé, digo, estos cenutrios que andarán metiéndose por todos los sitios y con más posibilidades de contagiarse, pues solo faltaba que luego los llevaras al hospital. Llevarían al bicho, sí. Pero estaría bien porque necesitan gente para limpiar las UCIs. Sí, sí. Y para cambiar los pañales a la gente que está enferma. Y además, si como no necesitan EPIs, pues ya está. ¿Sabes? Ni protección ni nada, porque como no creen en eso, a cascala. Sí, no, pero yo se la daría por aquello de, ¿sabes? ¿Que de qué les vas a proteger si no creen en eso? Y si se mueren, pues mala suerte. No, hombre, yo esa tanto ya no llegaría. Yo solo, como lección, sí, o sea, como lección, que fueran allí, pues ya te digo, a limpiar a la gente que está entubada, que no se puede. Mira, hace poco discutía con una descreída de este estilo y le decía, mira, a mí solo, yo solo respeto unas ciertas opiniones, o sea, respeto la opinión de una enfermera de urgencias, respeto la opinión de una enfermera de la UCI, de una ¿cómo se llama? Una celadora de UCI y una médico de UCI. A las 4 personas que acabo de nombrar las conozco y las 4 me han contado cómo lo viven. Claro. Lo que opines tú, que jamás has pisado una UCI ni una sala de urgencias, ni tienes ni puta idea de epidemias, me da completamente igual. Pues puedes opinar lo que quieras. Respetaré tu turno de palabra, pero no voy a respetar lo que dices, porque no es respetable lo que dices. Sí, no, tengo un amigo que es igual, que está todo el día con estas historias y la verdad es que digo, tío, que parece mentira, que se lo como eres. Que se lo han inventado en un laboratorio, que está creado para manipularnos y apoderarse de nosotros, tipo Big Brother. Bueno, sí, pero están matando a la gente. Claro. A ver, no puedes aprovecharte de eso para decir, no creo en las mascarillas tampoco. A ver, si no te gusta llevar mascarilla, que es incómodo, di, no me gusta llevar mascarilla porque es muy incómodo. Pero no me vengas con alucinaciones mentales. Mira, tío. Yo lo que acabé diciéndole es, digo, tío, digo, mira, digo, uno de nosotros dos está equivocado. Sí. Digo, la diferencia es que si yo estoy equivocado, pues habré hecho el primo llevando mascarilla, sí, llevando cuidado, etcétera, etcétera. Pero tú te puedes haber cargado gente. Digo, entonces, entre estar yo equivocado y estar tú equivocado, porque prefiero estar equivocado yo. Pues ¿sabes? Sí, muy bien. Pero bueno, vámonos con un poco de musiquilla. Y bueno, este es uno de mis grupos favoritos, perdonadme que lo diga. Si estuviera Ana me diría que todas las canciones que pongo son mi canción favorita y todos los grupos que pongo son de mis grupos favoritos. Pero bueno, ellos son Caléxico. Y impresionante. Sí, impresionante. y su canción Frontera de Cristal, Crystal Frontier. Cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul. Wanted here, and his curse lingers for years. Amalia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of the working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. Crystal frontier. His leather belt, it slips on through a hole in the fence. He can get you anything you want. It might cost you a life, it might cost you the whole price of freedom here on the crystal frontier. Searching for your lost love along the river of tears. River of tears. Blood spills out on the streets, and bodies are missing for weeks. Both sides keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal. Vamos a mandar un saludo a alguien muy especial para nosotros, a nuestro amigo Carlitos, que nos comenta por el Facebook que nos está escuchando. ¡Hondo! ¡Qué susto me ardo, tío! ¡Saludos, Carlos! Que como no van los cascos, al parecer, tengo aquí el monitor que me lo han puesto súper alto. Es una entrada gloriosa. Y me han metido un viaje en la oreja. ¿Qué pa' qué? Pero bueno. Sorry. Pues eso, Carlitos, que un abrazo. Figura, y gracias por estar ahí al otro lado del receptor. Bueno, joder, ¿cómo se pasa el tiempo? Cuando se estaba a gusto. Sí, nos queda un cuartico de hora. Lo sé. ¿Quieres comentar algo más del cole, Super Fernando? No, hasta la vuelta no quiero volver a pensar. Necesito descansar. Acabé agotado, en serio. Bueno, hombre, yo ahora que hablo de Carlitos, por recordar que el año pasado, por estas fechas más o menos, nos reuníamos, que además hacía siglos que no nos veíamos todos, estuvimos casi todos, menos el crío y el coco. Este año no ha podido ser, A ver si para el año que viene no ha podido ser que nos reuniéramos nosotros y no ha podido ser que se reuniera mucha gente. O sea, estaréis... Nadie. La mayor parte de vosotros, pues habréis, en uno u otro momento de este año, habréis tenido una situación similar en la que una celebración que queríais llevar a cabo, pues no ha podido ser. De todas formas, el año que viene, si todo va mejor, que peor es difícil, nos desquistaremos con creces. Nos desquistaremos. Iba a decir, esto de la iglesia... Nos quitaremos quistes. Sí, sí, es que no puede ser, ¿eh? Mira, además, el otro día me reía con lo de la iglesia, porque estaba, hasta hace poco, estaba convencido de que se decía conquistar, en vez de conquistar. ¿En serio? Sí, es pero verdad, lo convencidísimo, ¿eh? Madre y mía. Conquistador, y conquista, y reconquista. A ti lo que te gustan son los conguitos. Pero mira, que es una palabra, ¿sabes? Que habrás leído 200.000 veces. Sí, es curioso. Y yo convencido de que era conquista en vez de conquista. No es exactamente una dislexia, es una dislaria. No, tienes... pero también confundo las palabras, o sea, los nombres leídas. Que tienen más las mismas letras. Vale, pero eso leyéndolas. No, leyéndolas y pensándolas. Y pensándolas. Claro. Vale. O sea, sí, ya te digo que era divertido por eso, porque mis ex todas tenían es y as y confundía los nombres. O sea, para mí, Carmen y Elena... Pues... Y tiene todo el sentido del mundo para la letra esa que tienes tú, ¿eh? Sí. ¿En serio? Sí, no es... Sí, mi ex decía que era porque soy un zurdo frustrado, porque no me dejaban escribir con la izquierda. Por la lateralidad cruzada. Sí, que eso pero... me ha supuesto un trastocamiento de hemisferios cerebrales. O sea, perdón, que ese trastocamiento de hemisferios cerebrales... Sí, por eso se llama cruzada. Sí. fíjate, me voy a la cruzada, tío. Pues eso me ha supuesto eso, que confunda eso. Y lo más divertido... Y posiblemente algo de la dislexia esa de la que hablas también. Calla, que una vez tuve que ir de testigo a un juicio y la jueza se me descojonaba... Porque cuando yo veo a una persona que es morena, pero lleva un jersey amarillo, sí. En mi mente queda reflejada como rubia, a veces. Sí. Y cuando veo a alguien que es rubio con un jersey negro, en mi mente queda reflejada como moreno. Si es alguien que conozco, obviamente no. Sí. Pero si es alguien que solo he visto una vez, pues sí. Me pasa eso. Y la mujercica no se lo creía. Tía. A ti, ¿cuántas cosas te pasan? Porque esto ya no es dislexia, esto es otra cosa, ¿no? Pues no lo sé. Bueno, no sé, yo pienso que es lo mismo. Un cerebro privilegiado como el tuyo. No, yo creo que tiene que ser dislexia también. Perfecto, bueno. No tendría que ser. Pero bueno, que es en todo caso es divertido. Menos cuando te confundes con el nombre de la ex, que eso puede llevarte a situaciones muy embarazosas. Complicadas. El resto es divertido. Sí. Sobre todo cuando vengo de algún pueblo. ¿Y de dónde vienes? Pues de un pueblo de Teruel que tenía es e IES. Pero no me acuerdo si es Albarracín o Alcañiz. Tela. Pero bueno. Oye, qué bueno. Sí. Bueno. Qué bueno. Increíble. Estamos hablando con una de las memorias más privilegiadas que hay en música, rock and roll, de Zaragoza. Y sin embargo, confunde Albarracín con Alcañiz. No le pongo coloro porque llevo la mascarilla y vosotros no me veis. Pero bueno. Impresionante. Ay, las cabecicas. Sí, es tremendo. Las jugadas que te hace el cerebro. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué quieres que contemos, don Fernando? Que ya... Ya no nos queda casi nada. No ponemos sé. Una cancioncilla y pasamos el último tema. ¿Se te ocurre alguna trastada que hacer antes de irnos? Y a mí me gustaría reclamar serenidad a la gente, tío. Ya, sí, que yo pienso que es que realmente... En general. Aparentemente estamos en la última fase y ya pues un poco de paciencia nos vendría bien. Si hasta aquí hemos llegado, ¿qué diría aquel? Pues sí. Pues un poquito más de paciencia. Sí, porque... Cuando nos desconfinaron estábamos bastante tranquilos, todos recuperando la libertad, de esas libertades que nos habían quitado y... Bueno, la gente estaba más relajada, más bien. Pero conforme ha ido pasando los meses, yo creo que la paranoia se ha ido extendiendo, es decir, el miedo. Y el miedo es muy malo para dejar que gobierne tu vida. Pero yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Yo creía que sí, yo creía que el miedo realmente se iba extendiendo. Pero luego te das cuenta de que en fechas puntuales parece que a la gente le da todo igual. O sea, por ejemplo, yo vivo... Bueno, pero es por sectores de ciudadanos. O sea, no. Yo creo que en general, al menos en lo que veo yo y los... Yo tengo tutorías con familias todas las semanas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, saco como promedios del nivel de histeria hasta donde está llegando, ¿no? Y la verdad es que es como si nos hubiéramos visto que se nos acercaba el bicho cada vez... Más gente te puede contar cosas de amistades o de familiares cercanos que les ha pasado algo o que tienen efectos secundarios. Entonces la gente ha visto el lobo, las orejas al lobo, y hay diferentes reacciones. Gente que tiene un miedo atroz, gente que simplemente tiene miedo, gente que controla el miedo y lo hace y simplemente es prudente y con serenidad sigue con su vida, y gente que deja que el miedo lo controle todo y que su vida haya cambiado por completo. No se parezca en nada a lo que tenía antes. Hay de todo, de gente que no sale de casa, gente que sale a veces y no se mezcla nunca y jamás se mete en un sitio cerrado, y gente que lleva su vida dentro de unos límites lo más normal que se puede. Todas son respetables, todas las opciones, ¿vale? Pero yo pediría tranquilidad. O sea, intenta seguir con tu vida. Intenta mantener las amistades, aunque sea a través de Zoom. Sal a tomar el aire, date paseos. Échate una cerveza al sol, aunque sea fuera, en la calle. No sé, ¿sabes lo que quiero decir, verdad? Sí, no, yo me refería más a veces a la gente contraria. O sea, yo lo del miedo realmente, claro, siempre es comprensible, pero para mí pues la mejor actitud pues es lo que comentas, ¿no? Simplemente ser precavido. O sea, tener precaución, llevar... Es controlar tú el miedo, que el miedo no te controle a ti. Sí, no. Utiliza el miedo para ser precavido. Y es que, si soy sincero, eso siempre me pilla de lejos, ¿no? Porque yo miedo realmente no he pasado en ningún momento. O sea, mi única preocupación sobre todo era la abuela, pues que tiene 93 años. Y lo es, claro. Y claro. Luego, pues claro, y llevar cuidado, pues claro, no... Claro que sí. Y yo con mis padres igual. O sea, sí, y llevar cuidado de no coger nada para no expandirlo por ahí, ¿no? Pero luego lo que me preocupa sobre todo, ¿sabes? Es lo que te comentaba de las fechas puntuales. Que llega un puente y parece que salimos todos como si no hubiera un mañana. Sí. Llega un día de estos de compras y yo flipo. O sea, yo vivo al lado de la carretera que va hacia el tercer cinturón y ves unas colas de gente yendo hacia allá, hacia Puerto Venecia. Sí. Y ves unas colas de gente yendo hacia allá que dices, hostia, ¿pero esto qué es? Lo peor de todo es cuando ves actitudes esquizofrénicas, que llamo yo. O sea, sí, ¿no? Es decir, a ver, gente que no se mezcla con nadie, que no va nunca a locales cerrados, que siempre lleva la mascarilla, que apenas sale de casa, pero llega el Black Friday ya. Y le da igual. Y se vuelve a ver así. No sé. No, yo he pasado, mira, hoy mismo he pasado por Independencia para venir aquí y estaba todo el centro lleno de gente. Sí. En el McDonald's, sí. Una fila tremenda para comprar hamburguesas. Además hacía sol, así que he estado yo también esta mañana. No, yo esta tarde cuando venía aquí. O sea, pues esta mañana, igual, ¿eh? Igual, sí, igual, te igual. Creo. Esta mañana sí, yo salí a pasear a los perros igual. Y hacía un día tremendo. No sé. Yo tampoco. Yo creo que esto va a pasar factura a todo el mundo. Yo sí, creo unas que por una cosa y otras por otra, sí. Sí, las consultas de los psicólogos y los psiquiatras van a estar llenas, tío. Estamos todos desquiciados. Y lo de la fatiga pandémica es una realidad... Hombre, yo si te soy sincero, lo llevo bastante bien, porque es como si me estuvieran pidiendo que haga lo que realmente más me gusta hacer. Claro, es que a ti no te cuesta mucho esfuerzo, porque no. Apenas lo has integrado... Era muy fácil de integrar en tu vida normal. Claro. Pero hay gente que le ha cambiado por completo, entonces... Para mí quedarme en casa estudiando, leyendo, haciendo mis cosas... O sea, todo lo contrario que yo, quiero decir, ¿no? Claro, yo soy mega hobbyman, o sea, tengo... Bueno, pues yo me iré al psiquiatra y tú no. Va a ir a buscarte a la salida, venga. Venga, pues, va a echar una cerveza. Ya te llamaremos a mi ex, la psicóloga. Hostia, no que me entrará un virus de esos ingleses. Que no está en Inglaterra, ¿verdad? Pobre. Ahora con la historia está del nuevo virus. No, el otro día hablé con ella y me dijo que iba bien la cosa. Bien. Recuerdos. Que ya ves, la verdad es que con mis ex me llevo genial, tengo que reconocerlo. Mira, una de las cosas que me gustó de la historia esta de las redes sociales es poder tener un contacto más fácil con mis amigos y amigas que están fuera. O sea, porque es... Pero este es un uso bueno. Sensato, claro. Un buen uso de... Claro. Y todo se pervierte en manos equivocadas. Sí, no, hombre, que luego hay gente pues que eche las horas muertas, pero bueno. Ya. Pero yo ya te digo, a mí me viene genial. Yo, vamos, lo del WhatsApp es un chollazo tremendo. De hecho, todavía tengo una amiguita, Vicky, que todavía me manda postales para Navidad. Qué guay. Y yo soy incapaz. Yo un recuerdo es que, mira, así como por las redes sociales me cuesta poco ponerme y decir cuatro tontadas, y es que soy la típica persona que hablo por teléfono y hablo nada. O sea, cero, vamos... No sé cuánto, hace poco tenía, creo que eran 100 minutos de llamadas de teléfono al mes, ahora me lo han cambiado. Yo recuerdo una vez que me llamaste a mí, hace unas semanas, y estuvimos un minuto y medio. Sí, no, pues lo que te digo, que tenía 100 minutos y todos los meses me sobraban 90, o sea, es que era tremendo. O sea, yo lo de hablar por teléfono no me gusta mucho, y con lo de escribir, pues escribir me gusta más. Pero había veces que, claro, recibías entre la radio y los amigos, recibías un montón de cartas, y me acuerdo que un día dije, ostras, tengo, no sé cuántas eran, pero más de 20 cartas pendientes. De contestar. Y digo, me voy a poner a contestarlas. Me pongo a contestarlas todas y en 2 o 3 días me había contestado todo el mundo otra vez. O sea, que volví a tener más de 20 cartas pendientes. O sea, que no iba a haber cable. Y me quedé, digo, joder. Esto no puede ser. No puede ser. Lo que pasa es que no sabía cómo solucionarlo, pero bueno. No se puede. Es tremendo. Pues nada, yo creo que nos vamos a despedir ya, ¿eh? Ya sí. Hasta el lunes que viene, si todo va bien, que volveremos a estar aquí en la Casa Encantada dándoos la chapa como es nuestro papel. Con otras cosas. Exacto. Hoy por hoy cerramos la Casa Encantada por esta noche. Cerramos nuestras puertas, dejamos abiertas las ventanas, así que ya sabes, ponte tu capa, márcate un vuelo y vente hasta aquí. Y nos vamos a despedir, ahora que no me oye Ana, con una de mis canciones favoritas. Adiós. Puedo decir adiós, ¿verdad? Sí, te iba a dejar despedirte después de presentar el título, pero vale. Despídete ya. Presenta el título. No, ahora despídete. No, ahora presenta el título. Venga, pues es Malagueña Salerosa y es Chingón. Chingón es el grupo de Robert Rodríguez, el director de cine, que además me encanta porque ves un directo suyo y es fácil ver al Quentin Tarantino por ahí pegando botes y bailando. Sí, que son coleguillas. Me lo imagino. Y es divertido. Pues nada, pasad buenos días, con calma, ¿vale? Disfrutad de los momentos pequeños o de las cosas pequeñas y mañana ya veremos. El futuro ya no es igual. Bueno, pero es de esperar que tengamos más ratos de esparcimiento. Sí. Ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis y si no malos y malas, que lo pasaréis mejor. Uh-huh. Nos vamos con Chingonais. Malagueña salerosa. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. Quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa. a dormir sin vergüenzas.